señores, oído. Pues se irá a enterar de que en Cuba se luchó por ganar su libertad. El cubano quiere a Cuba y muere por su bandera, y yo le brindo un guaguancó de la región matancera. La Habana es la cabecera, como capital bendita, en ella se encuentra todo lo que ustedes necesitan, desde un pollo salamero que le alegra el corazón. A la educación de un pueblo, eso es lo primero.